Javito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter el Pollo te saluda acá en Viedma. ¿Cómo va? Hola, Pollo. Buenos días. Acá estamos, como te habrás enterado, en una incertidumbre total, como dicen otros compañeros, en el limbo, porque no sabemos cómo proseguir ante esta situación que, bueno, hoy tiene, como dijiste, un nuevo color, ¿no es cierto? La novedad es que no recibieron telegrama, no recibieron el mail de bienvenida a la modernización falsa esa de Telam, y sí le han depositado la liquidación, como que los han despedido. Sí, justamente esa es la situación, y lo que estamos viendo ahora es la manera de seguir, ¿no es cierto? También tenemos que revisar si esos dineros son los correctos. Estamos esperando a ver de qué otra manera nos pueden asesorar los abogados, porque de los sindicatos de base de Buenos Aires, porque nos han dicho que, bueno, que ese dinero no lo toquemos, que tenemos que ver bien cómo están hechas esas liquidaciones, pero que ahí también están depositados nuestros salarios mensuales y el aguinaldo que nos corresponde, ¿no es cierto? ¿Esto para los tres trabajadores de Viedma, los tres que eran la parte de la agencia Viedma, les pasó lo mismo, Javi? Exactamente, los tres estamos en la misma situación. Nos ponen la plata arriba de la mesa, nos dicen, bueno, agarrala y date por despedido o hacé lo que quieras, ahí tenés la guita. Viste, una cosa así es. Viene a la vieja usanza, viste, como los viejos patrones de estancia que agarraban a los empleados y le decía, loco, agarrá la guita y andate, o no agarres nada y andate igual. Bueno, esa es la onda. Así nos están tratando hoy en Viedma. Qué bárbaro. De cumplimentarse esto que, por un lado, es los están empujando a irse, queda vacía la oficina, o sea, se vendría el cierre. Exactamente. La Telam en Viedma desaparecería, cierran la corresponsalía, quedan tres trabajadores en la calle, y el edificio de este pertenece a Telam, así que no sé qué irá a pasar acá, no sé qué irá a pasar con todas estas instalaciones, en el supuesto caso de que nos echen, ¿no es cierto? Nosotros, mientras tanto, estamos dando la pelea, estamos siendo asesorados con los abogados del sindicato de base, como te decía, también con el sindicato de prensa de Viedma, con el compañero Jorge Arriagada, con el compañero Silvano Rosso, con las chicas, con Débora, con Carolina, todo un montón de gente que se acercó a darnos el acompañamiento, y estamos haciendo una red a través de Facebook, una red de imágenes, en rechazo al despido, con fotografías, ¿no es cierto? En ese sentido estamos haciendo bastante contenidos y bastante acompañados también por ustedes, por supuesto, también se han acercado funcionarios, se han acercado políticos, dirigentes políticos, uh-huh, amigos, familiares, un montón de gente que nos está acompañando y con quien nos brinda su cariño y su apoyo. Pero bueno, la situación es esta, estamos en bastante complicado, digamos, no sabemos todavía lo que nos puede pasar. En los hechos, hasta ahora, la asesoría legal les dijo, no toquen la plata, pero esto de que le hayan depositado una liquidación, un número importante, imagino que ustedes se fueron a ver la cuenta y de repente tenían una plata ahí, no toquen la plata, pero porque no hay telegrama, pero están despedidos, una cosa rara. Es muy raro, porque tampoco, como bien dijiste, tampoco podemos ingresar al sistema de emergencia. Nosotros ingresamos a través de un sistema informático con un usuario y una contraseña que son particulares. Bueno, nuestros usuarios al sistema están bloqueados. No podemos acceder. Entonces, no tenemos telegrama, no tenemos el correíto electrónico. Nos depositaron esta plata. No podemos acceder al sistema. No sabemos qué pasa con nosotros. Estamos en el aire, en el limbo, como dijo una compañera de La Plata. No sabemos si estamos despedidos, no sabemos si estamos adentro, no sabemos. Y es una incertidumbre que te causa mucha bronca y mucha impotencia, por supuesto. Claro está. Javi, ¿sabés si esta modalidad, como la hicieron aquí en Viedma, la han hecho con otras agencias del resto del país? Digamos, no les llega ni correo ni telegrama, pero les mandan la plata como diciendo agarren o váyanse igual. En la mayoría de las corresponsalías está sucediendo lo mismo. Ayer estuve chateando con un compañero de Misiones y me dijo que allá son cuatro los compañeros afectados y eran cuatro los que estaban trabajando allá en Misiones. También. Y otro tanto. En Catamarca un solo compañero se estaba haciendo cargo de la corresponsalía y lo rajó. Le llegó el telegrama. O sea que en Catamarca Telam cerró. Esa es la situación. Javi, desde acá nuevamente el abrazo, seguiremos en contacto. La verdad que da mucha bronca, te digo, que mientras vos vas hablando te dan ganas de decirlo. Si uno lo ve a Lombardi no genera más que violencia, digamos, cada vez que te dan ganas. Lombardi, Pousá y toda la cúpula directiva que instalaron ahí adentro. Porque no es solamente Lombardi. Claro. No es solamente Lombardi. Hay un montón de gente que le está haciendo el caldo gordo a esta sarta de mafiosos. Porque son mafiosos. Es así. Y este tipo Pousá ya estuvo en el año 2000, también, intentando destripar Telam para entregársela a Clarín. Y ahora con la excusa de agarrar, claro, como tiene la guita del Fondo Monetario, hacen lo que se le canta el forro de las pelotas, porque esa es la verdad. ¿Entendés? Y el Fondo Monetario les dijo, tienen que achicar el Estado. Bueno, ¿dónde achican? Y acá en Telam, por ejemplo, y se la venden a Clarín, se la dan a Clarín y Clarín que haga lo que quiera. Que tenga el control absoluto de la comunicación en la Argentina. Una locura.